cosas buenas que sacar en espacios como este, ¿no? Entonces, bueno, me encuentro muy agradecida. Yo ahora me estoy concentrando mucho en el tema del amor en la vida de las mujeres. Y sí, desde el feminismo, pero no desde una mirada academicista, aunque digo, yo provengo de la academia, pero el mismo feminismo me ha hecho darme cuenta de todo el patriarcado que hay en ese espacio, ¿no? Y colonialismo, etcétera. Entonces, pues pienso que siempre hay que hacerle una crítica, pero mi propuesta es compartir con otras mujeres y darnos cuenta de cómo para poder lograr la libertad que merecemos, la libertad justo de todo el machismo, de toda práctica que nos violente y nos vulnere como mujeres, que también claro que somos personas, todo eso nosotras lo hemos ido tejiendo a lo largo de nuestra historia vital, pero de manera no consciente muchas veces. Entonces, pues para mí el feminismo ahora, más allá de mirarlo como el movimiento político, como el pensamiento, como la teoría, lo veo como una manera de cambiar profundamente las vidas de las niñas y mujeres y que eso a nivel como individual, personal, pero repercute de buena manera a nivel macro, en la vida de todas las personas que conformamos la munda, ¿no? Entonces, bueno, como que esa es mi propuesta, queridas. Miren, a mí me gustaría como, pues, conocerlas. Igual entre ustedes se conocen, pues ya esta Pam dijo así como a grosso modo quién soy yo. También les cuento que yo soy mamá. Soy mamá de una niña y justo esa experiencia de la maternidad es la que me llevó al feminismo. Y el feminismo es el que me ha llevado a ponderar y poner en el centro a mí y a las mujeres en mi vida. O sea, las mujeres, mis amistades, en mis lazos familiares, sí, pero en todos los entornos, ¿no? Donde me desenvuelvo. Cuando digo primero yo, no es como en un afán de narcisismo, de ego, ¿no? Es en un afán de la conciencia de que cuando yo me reconozco, reconozco a las otras, y puede haber una autoafirmación de las dos partes, ¿no? En reciprocidad, en buen trato. Entonces, pues en ese tenor a mí, pues me gustaría conocerlas, queridas, que creo que he estado por ahí compartiendo algunas cosas con algunas de ustedes, pero ustedes cuéntenme qué hacen educadoras comunitarias y todo eso, yo las escucho ahora. También si prefieren que sea escrito o así, no hay problema, ¿eh? Yo las puedo leer y ya, y quien se anime a tomar el micrófono, pues adelante. Hola, yo también tengo problemas con internet, se me va y viene, entonces sé que las pantallas negras son feas. Pero bueno, yo me llamo Aracelia, yo llegué aquí porque estuve charlando con una compañera, con Araceli Berlín, y me pues platicábamos justo, ¿no? De los, pues de las experiencias que hemos tenido haciendo trabajo en comunidad. Soy defensora, pertenezco a la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. También soy feminista, trabajo con niñas, niños y acompaño a familiares que tienen familias desaparecidas, familiares desaparecidos. Entonces, pues me inscribí a estos talleres porque pues justamente trabajo en comunidades y hago este tipo de acercamiento. Y pues creo que me hacía o me hace mucha falta escuchar también de otras experiencias. Entonces estoy aquí muy, pues con mis orejas puestas y con el corazón. Y además también debo decirles que es un ejercicio porque eso siempre ando haciendo cosas y sentarme para mí y yo escuchar hasta me conmueve. Es decir, ¿no? Darme este espacio me parece importante para mí, porque les digo, siempre pues estoy del lado de estar organizando y haciendo, entonces pues me gusta mucho tomar esto, como tú dijiste hace rato, ¿no? No es el yo por delante, pero a veces, o bueno, no sé a ustedes, pero muchas veces una queda hasta atrás en las circunstancias y sobre todo cuando haces un tipo de trabajo hacia comunidades o esto, familias, pues a veces no es mucho, bueno, claro que es para ti, pero quiero decir, estás más dedicada a otras personas. Entonces estoy muy contenta y muchas gracias. Qué bello escucharte, querida Aracelia, que me encanta, me encanta. Y justo es por eso, querida, has dado en un clavo ahí fundamental de lo que vamos a conversar hoy. Las mujeres siempre estamos para los otros, pero no estamos para nosotras mismas. Por eso, ponernos en primer lugar en una sociedad que nos supedita a los otros no es un acto de egocentrismo, narcisismo, es un acto político para la transformación de la munda, ¿no? Para ya no seguir en estas condiciones asimétricas entre hombres y mujeres que se viven en todos lados, ¿no? Lo cual no niega que también los hombres, por ejemplo, de las comunidades, sufren diferentes opresiones sistémicas, eso no lo vamos a negar, pero sí que en nuestras vidas las encarnamos de una manera muy específica, ¿no? Que hay que marcar. Entonces, bueno, pues me encanta todo lo que nos compartes. Espero que esto te pueda abonar también para compartirlo con tus redes. Y qué bonito que te des este espacio, querida Aracelia. Y pues bueno, no sé si las otras compañeras. Y es que no sé, a mí me da como cosa, porque igual entre ustedes ya se conocen, pero como yo no las conozco, por eso no es esta iniciativa de presentarnos, queridas. Okay, yo me llamo Wendy y tengo 21 años, soy feminista desde hace casi 4 años y fue cuando inicié la licenciatura. Estudié lengua y literaturas hispánicas. Entonces, al ver el tema de este taller, me llamó mucho la atención porque durante la carrera hubo 2 semestres en específico que una maestra se enfocó más en literatura femenina. Porque desde hace, no sé, creo que desde que estaba yo en secundaria que leía, siempre había sido desde la voz de los hombres. Entonces nunca había sido leer desde cómo una mujer vive a lo mejor su vida en el matrimonio, durante su embarazo. Es una manera muy diferente de ver cómo las mujeres, a través de su manera de ver las cosas, nos narran. Y, por ejemplo, de Frida Kahlo, Rosario Castellanos y Elena Garro, siempre habían estado a la sombra de sus esposos, entonces casi nunca brillaron. Y hasta después fue que empezaron a resurgir sus obras, pero siempre habían estado como preocupadas o siempre al mandato del otro, por decirlo así. Entonces me pareció un espacio muy, muy bonito para conocer un poquito más acerca de esta idea del amor romántico. Qué genial, Wendy. Me encanta, me encanta. Y sí, justo creo que eso es, ¿cómo será? Al inicio, cuando entramos al feminismo, y más porque pues no es algo que nos enseñen desde tierna edad, estaría increíble, pero no es así. Ahora, pues muchas personas nos organizamos, mujeres sobre todo, nos organizamos para que así sea, ¿no? Yo también comparto con niñas y jóvenes de, no sé, de 8 a 17 años, ¿no? Bueno, creo que al principio una ya como adulta que ha estado tanto tiempo, pues, ¿cómo se podrá? Absorbiendo, por no decir que mamando, porque a veces esa palabra suena incorrecta, ¿no? Bueno, pero es más, es más precisa, ¿no? Estamos ahí desde chiquititas mamando esa cultura a través de todo y no concientizamos este hecho del androcentrismo, ¿no? Y que de la medida de todo es el hombre blanco, heterosexual, etcétera, etcétera. Y que eso va impactando en todos los niveles y ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y creo que es bien claro en el tema de los autores, igual para las mujeres como tú que se especializan en este tema de la literatura, de las letras, y en todos los ámbitos, ¿eh? Siempre van de frente los autores, y se dejan a un lado a las mujeres o son el menor porcentaje, ¿no? Entonces, siempre es como súper importante, o sea, lo que les decía al principio, cuando me pongo en el centro, yo pongo también en el centro y reconozco a las otras, y no solo a mi mamá, a mi abuelita, a mi tía, a cualquier mujer de mi vida, ¿no? Que sea importante, sobrinas, lo que sea, sino también a mis amigas, pero también empiezo a ver a las mujeres que existen en la creación, ¿no? Ya sea en el cine, en la literatura, ahora que está muy de moda, ¿no? Esto de las series, e incluso ya podemos empezar también a ver a las mujeres en la televisión desde otro lugar, y eso a mí me parece súper valioso, también considerando que el origen de la vida, quien da vida, pues somos nosotras, somos las morras, y esto independientemente de que las mujeres decidan o no ser madres, siempre va a estar esa creatividad de la maternidad en términos simbólicos en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, no nos tenemos que negar nunca eso y pues verlo en las otras. Entonces, bueno, pues me encanta. Ya iremos, miren, como yo hoy lo quería trabajar, bueno, lo quiero trabajar con ustedes, es a través de lo que el feminismo nos brinda sobre esto del mito del amor romántico, y eso lo quiero conectar con un breve escrito que elaboré hace algún tiempo y que me ha gustado mucho como compartirlo con más mujeres en espacios como este, donde dice unas cosas muy precisas, ¿no? En torno a estas autoras y los hombres necios, ¿no? Con quienes se casaron. Entonces, bueno, ahorita se los voy a ir compartiendo, queridas, y me encanta conocerlas, Aracelia y Wendy. Y tú, Pam, ¿qué me puedes contar de ti, amorcita? Bueno, y también sí, si claro. Vas a estar. Sí, yay, gracias. Sí, cómo no, aquí estamos. Bueno, yo soy Pamela, pertenezco, bueno, a un colectivo de mujeres indígenas que residimos en la Ciudad de México. Yo soy de Michoacán, pero bueno, por las cuestiones académicas estuve estudiando acá. Justo ya en estos días retorno otra vez a Morelia para estudiar allá la maestría. Soy politóloga y voy a empezar la maestría en antropología social, pero coincido, bueno, totalmente con las experiencias de Aracelia y Wendy, ¿no? Que nos comparten eso también desde el activismo, desde la posición en donde estamos, vemos situaciones muy complicadas, ¿no? muy complejas. A veces estamos todo el tiempo disponibles para las compañeras y eso es muy gratificante, ¿no? Pero también claro que es desgastante y necesitamos ese espacio de encuentro, de compartir, de también decir qué nos parece, qué no nos parece, en este sentido, pues, de que somos mujeres y que además somos indígenas, ¿no? Entonces, hay una cuestión étnica que nos cruza mucho a todas, ¿no? Las historias por las que llegamos aquí, situaciones que vivimos y que nadie nos prepara para eso, ¿no? Pero, bueno, pues, igual, ¿no? En dónde están las mujeres, desde la literatura o estas figuras pues como emblemáticas, ¿no? ¿Qué se nos ha dicho? Y qué podemos hablar, ¿no? Nosotras, qué podemos interpretar esto que nos compartes, Margarita, qué podemos compartir y decir más allá, ¿no? De lo oficialmente reconocido o lo que, no sé, también lo políticamente correcto, ¿no? Y bueno, sí, desde el año pasado estoy colaborando con El Educador, porque también es pues una parte, ¿no? que siento quizás como este deber moral, ¿no? con la comunidad, con mi gente, con las cosas que yo quiero hacer. Y bueno, pues aquí estamos, me encantan estos espacios y conocerlas, ¿no? Decías, es que a lo mejor ya se conocen, y no nos conocemos, entonces está súper padre que armemos este diálogo y compartir, ¿no?, entre nosotras. Muchas gracias. Eso me fascina, es de mis cosas favoritas, de lo más bello que me ha podido dar, pues, la vida, ¿no? Pero también vista con lo que llaman esto de las gafas violetas, que yo digo que tiene que ser cerebro, ¿no? Porque, pues, las gafas me las quito y dejo de ver, pero el cerebro ya está, ¿verdad? Hay que teñir el cerebro de violeta. Pero bueno, me gusta mucho justo esto, que podamos comenzar a tejer una red entre nosotras, ¿no? Eso es como ultra bello, me fascina. Y bueno, muchas gracias por lo que nos compartes, querida Pam. Me parece muy admirable. Bueno, el trabajo de todas me parece súper admirable, pero sí que importante hablar desde las especificidades y desde las diferencias de las mujeres, porque sí, aunque pertenezcamos a cierta etnia, a cierto no sé, sector socioeconómico, sector educativo, lo que se les ocurra, cualquier categorización que implanta el patriarcado, todavía nos está uniendo este tema de vivir en una sociedad machista. Ajá. Y ahí siempre vamos a tener puntos en común. No importa de dónde vengamos, vamos a tener mucho que expresar en torno a esos temas porque nos atraviesan de una manera muy particular, que desgraciadamente en muchas ocasiones nos pone en desventaja, ¿no? Eso es como bien, bien fuerte, ¿no? También, bueno, les cuento esto de el educador comunicado, educador y educadora, y como se quiera designar, ¿no?, la persona, pues me parece precioso, ¿no? Por eso para mí también es un honor estar aquí. Yo, o sea, como desde 2016, trabajo en comunidades de la periferia de la Ciudad de México, tallereando, pero lo que he descubierto que siempre todo ese compartir, ¿no? Pues los diferentes saberes, conocimientos, aprendizajes, siempre son en reciprocidad. Entonces, no les voy a mentir, yo al principio estaba con mi cabeza súper, súper academizada. Y no sé, a mí se me invitaban como a dar una ponencia, era solo como para yo estar hable y hable, y pues ya, o sea, pues muy de la academia, ¿no? Y de la ponencia, pero no, o sea, la verdad es que eso muchas veces no te da tanta riqueza como el hecho de compartir. Veo que entró alguien más, ¿verdad? Nos estábamos presentando. Hola, es Zoraida. Lizeth Zoraida. Hola, Lizeth, nos estamos presentando. ¿Qué nos quieres contar de ti, querida? Lo que gustes aquí para conocerte. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy escuchándoles y viéndoles desde acá, desde Jarácuaro. Perdón por llegar un poco tarde. Mis actividades me impidieron conectarme antes, pero estoy, bueno, les cuento que en cuestiones de la mujer y de las violencias, y de alguna forma estoy como descubriendo ciertas violencias ocultas, ¿no?, que se viven en esta comunidad. Estoy aprendiendo, tengo solo 7 meses viviendo acá. Yo nací en la Ciudad de México, soy maestra de violín, y bueno, me vine acá precisamente como para compartir estos conocimientos de la enseñanza del violín, y también para aprender, pues, la música purépecha, porque mi mamá nació aquí, mi abuelo, y entonces tengo historia familiar aquí y mucha familia aquí. Pero sí me he dado cuenta que pues que muchas mujeres acá, pues, no participan en las actividades que tengan que ver con asambleas, con cuestiones del arte. Por ejemplo, yo ya estoy tocando en un grupo de música, pero siempre soy como la rara, porque no hay mujeres tocando en los grupos, ¿no? Solo hay una niña por ahí, pero es familiar de los mismos integrantes del grupo. Yo llegué acá como a hacer estas cosas que son relativamente nuevas para la comunidad, para las mujeres, y estoy en la mira, ¿no?, de alguna forma. Entonces, sí, en el arte se ha pues se ha siempre como ocultado o como tapado a el papel de la mujer, ¿no? Se ha un poco como desvalorizado las capacidades y habilidades que tenemos también en el arte, ¿no? Y en la creatividad. Entonces, bueno, pues digamos que mi escudo principal es la docencia. De ahí me agarro para poder intervenir en cuestiones artísticas y ya entonces es como más aceptado, por lo menos acá ya ha sido así, ¿no? Llegué como maestra de música y ya ahora ya en el grupo pues ya me ven así, todos los que me ven, ah, es que es la maestra, es que es la maestra. Entonces, de alguna forma es una cuestión que sí he tratado de cuidar también el papel que yo tengo, porque como dije, sé que estoy en la mira y pues es el ejemplo, ¿no? Que estoy dando también como mujer, como representante femenina ante los medios artísticos y en la música purépecha. Entonces, creo que es importante también tener una buena conducta por ser de las primeras que aquí estamos tocando, ¿no? Mucho gusto, gracias por compartirnos. Qué importante lo que nos estás mencionando, querida. Esa conciencia, ¿no? A veces ¿cómo se podrá decir? Eso que pueda distinguir, ¿no? En algunos espacios comunitarios, que digo, acá en las periferias de la ciudad sigue sucediendo, pero que quizá justo en espacios de otros estados es más marcado, ¿no? Que sigan como estas dicotomías de que, bueno, es que las mujeres son para el espacio de lo público y de lo privado y los hombres de lo público. Y entonces quien sí se puede desenvolver, por ejemplo, en el arte, pues es un varón, pero pues una mujer no, porque mejor aprende, no sé, a tejer, a coser, a cocinar, etcétera. O sea, como que no olvidar que hay muchos espacios donde todavía no se rompe con esa dicotomía, ¿no? E incluso aquí tampoco se ha roto a profundidad, ¿no? Lo que pasa es que ya en no sé, sí podemos ver a más mujeres que se han insertado en este mundo de la música, ¿no? Por ejemplo, en varios espacios de acá, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces, me parece como súper importante, querida. Espero, o sea, sé que vas a hacer una gran labor y que poco a poco vas a ir ahí teniendo a más mujeres, ¿no? Que les puedas compartir como esa cosa tan preciosa que es la música, bueno, ese arte tan precioso. Entonces, bueno, la verdad me parece como muy, muy admirable lo que todas han compartido. Les agradezco mucho y me emociona más, ¿no? Que tenga yo el honor de poder estar aquí con ustedes. Pues sí, míralo, un poco como para regresar, ¿no? No te preocupes por la hora, querida Lizeth, no hay problema, nos estábamos presentando. Les quiero platicar, miren, voy a poner mi presentación para contarles de qué va. Yo hoy pues sí voy a hablarles, les voy a compartir algo que escribí, y lo escribí justo para centrarme en específico en esas tres autoras y muchas cosas que hay que decir, ¿no? De manera personal, pero sí, justo yo quería lograr como condensarlo. Sin embargo, también como para poder abonar en ustedes esta perspectiva que brinda el pensamiento feminista en torno a ciertos conceptos, que es esto del amor romántico. Ahora, estoy hablando conceptos, teoría, sí, pero recordemos que en el pensamiento feminista no es igual en el pensamiento patriarcal. En el feminismo la teoría no se puede entender sin la práctica, y además todo lo que está conformado en esa llamada teoría praxis feminista lo hemos conformado las mujeres a lo largo de nuestras vivencias en esta sociedad machista, ajá, es decir, en la estructura patriarcal. Entonces, ¿por qué podemos hablar del amor romántico? Bueno, pues porque lo hemos encarnado a lo largo de la historia las mujeres. O sea, eso me parece como súper, porque siempre me gusta compartir, ¿no?, con las compañeras. Si nosotras tenemos la oportunidad de entablar una conversación con nuestras abuelas o con mujeres de otras generaciones a las nuestras, vamos a poder vislumbrar no solo lo que el patriarcado les ha dado como miserias en su mundo, ¿no? Es decir, toda la violencia que les atraviesa, el tema de siempre quedar supeditadas a los varones, en el ámbito de la sumisión desde el patriarcado, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que también vamos a ver las acciones que ellas emprendieron para seguir, ¿cómo se podrá decir? Más allá de resistiendo, para conservar cierta dignidad, pues, ¿no? Incluso para poder forjar a criaturas dignas, ¿no? A sus hijos e hijas. Y creo que ahí hay una importancia, o sea, hay una centralidad que a veces justo por quedarnos en esto de las miserias y las violencias no vemos. No quiero decir que invisibilicemos una y visibilicemos otras, no, sino que también pongamos atención en la potencia de esas mujeres. El feminismo nunca victimiza, al contrario, el feminismo potencia nuestras vidas. Y creo que es algo que siempre tenemos que tener súper presente, más en una época donde se habla muchísimo de feminismo, muchísimo de feminicidio, muchísimo de violencia contra las mujeres, pero no de lo bueno que haya en la vida de las mujeres. Y creo que es importante haya un balance, ¿no? Que así como hemos, muchas mujeres, y bueno, todas las mujeres hemos atravesado diferentes formas de violencia, también es posible, pues, vivir una vida plena, satisfactoria, digna, ¿no? Como la merecemos, y que además es la deuda histórica, ¿no? Que tiene el patriarcado para con nosotras. Entonces, les digo esto porque, según mi planeación, todavía faltan unos minutos para que entre de lleno a esto de lo que sucede en la vida de estas tres autoras maravillosas. Una de ellas, asesinada en vida, que es Elena Garro. Elena Garro es una autora totalmente vejada por el Estado mexicano. Y bueno, ya lo platicaremos un poquito más a fondo. Y si les interesa el tema, pues ahí al rato les paso el dato de la literatura que hay al respecto. Y bueno, también en torno a Frida y Rosario, Frida Kahlo y Rosario Castellanos, sí han sido autoras un tanto más reconocidas, en especial Frida. Frida es como un caso muy particular, pero es innegable que ella, pues, estuvo también bajo mucho machismo de su época y también bajo mucho capacitismo, ¿no? Por su diversidad funcional, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en el caso de Rosario también podríamos hablar acerca de las cargas en la vida de las mujeres, ¿no? De cómo siempre tuvo que estar cargando con esto de la conciliación entre la vida laboral, su carrera profesional y la maternidad, cómo fue juzgada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo muy genial es que ellas han trascendido en su creación y justo honrarlas y ya no solo fijarnos en esa violencia que padecieron, es bueno, pues viéndolas, bueno, leyéndolas, porque todas han escrito, ¿no? No, Frida no solo pintaba, también escribía, y pues también recomendándosela a otras mujeres, a otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, miren, como les decía, pues claro que lo académico es importante porque pues nos dota de una experiencia valiosa, siempre, sobre todo si la socializamos. Pues, yo no pienso que sea muy útil ir a hacer ciertos estudios y solo me los quedo para mí, ¿no? O sea, y ya no me interesa compartirlos con nadie más ni que nadie los entienda más que yo. Pues no, o sea, y creo que esto se liga, ¿no? Con esto de la educación comunitaria, del aprendizaje popular, etcétera, que vayamos tejiendo entre todas y entre todos y como las personas quieran clasificarse, ¿no? Miren, díganme por favor, voy aquí a escribir, no, es que no me acuerdo cómo, o no tengo yo aquí esa función, oigan, de escribir en, a ver, No, no, que, no sé qué hice. Ah, ya, ok. Ay, no, no vean esto, todavía no va. Bueno, no importa, aunque no pueda escribir, no hay ningún problema. Aparte, no somos tantas, entonces sí me acuerdo. Ustedes, yo lo voy a escribir acá de manera personal. Díganme quien guste de ustedes. ¿Qué es el amor? O sea, puede ser una palabra, una frase. Les doy unos segunditos para que me lo puedan decir desde ustedes. No piensen como, ay, ¿qué dice la RAE? ¿Qué es el amor? ¿O qué dice Erich Fromm? No, no, no. Para ustedes, ¿qué es el amor? Díganme. Yo pienso que el amor es un sentimiento que tienes de cariño o de afecto, no solo hacia las otras personas, sino también hacia uno mismo. Me encanta, muchísimas gracias. A ver, voy al chat. Plenitud, sentimiento. Me encanta. Lo que nos está diciendo Pam también, esto, el amor es plenitud, sentirte feliz con lo que eres, compartir, tener horizontes. Me encanta, me encanta. ¿Quién más quiere, queridas? Ustedes tomen el micrófono o escríbanlo en el chat, como se sientan mejor, más, como se sientan más cómodas. Me encanta. Yo pienso que el amor es la habilidad que se tiene para poder expresar la bondad. Es una como una como la acción de expresar la bondad en toda su plenitud. Me encanta. Muchas gracias, querida. Qué bonito eso. ¿Quién más quisiera hablarnos sobre el amor? Pues ya hablaron todas, ¿verdad? Yo también aquí les... Sigan, sigan. Me encanta. Muy bien. Sí, totalmente. No podemos negar que es un sentimiento. Porque como les voy a platicar en un momento, está en la carne, como decimos en el feminismo, ¿no? Cuerpa con A, porque ya nos estamos refiriendo a nuestra propia materialidad desde nuestra mirada, libre de patriarcado, libre de machismo. Entonces, bueno, el amor pasa por nuestra cuerpa, sabemos que también pasa por la de los varones, pero... Pues no podemos hablar de esa carne porque no la tenemos, ya que hoy no vino ningún varón, ya que ellos no se expresen, pero bueno, pasa por la cuerpa, es innegable que sentimos amor, ¿no? Y sí, me gusta mucho este tema que hablaban sobre sí, así, el amor es para ti, pero también para las otras personas. Y eso es importante para sacar este tema de la reciprocidad. Si no hay una reciprocidad, yo considero que no podemos hablar de amor así de tajante, ¿no? Y justo por la carencia de reciprocidad es que se dan los malos tratos y es que se dan las asimetrías en las relaciones de pareja, por ejemplo. Ahora, pueden ser amorosas, es decir, entre, no sé, por así llamarlo, ¿no? Un esposo, una esposa, novio, novia, novias, novios, ¿no? Como las relaciones que haya, ¿no? De personas no binarias, las que haya, las que se les ocurran. Sabemos que ahorita la más común por eso de la heterosexualidad obligatoria es hombre-mujer, ¿no? Bueno, como sea, si no hay reciprocidad de por medio, desde mi punto de vista no podemos hablar de amor. Y estamos condenadas a vivir una relación insatisfactoria. O lo que hoy llaman mucho que a mí no me gusta, esto de las relaciones tóxicas, ¿no? Pero que por lo general siempre nos ponen a las mujeres como las tóxicas. Ajá. Siempre que hablemos de relaciones de pareja, no puedes hablar solo de una parte, o sea, hay dos partes. Entonces, en todo caso, si van a hablar de toxicidad, pues también, o sea, ahí las dos partes, ¿no? Tienen eso. Pero bueno, yo por eso considero más prudente hablar acerca de relaciones no placenteras o relaciones insatisfactorias, ¿no? Donde no están funcionando las cosas. Ahora, eso también, hoy nos vamos a abocar en el tema de las relaciones de pareja, pero esto también va a impactar, es decir, relacionarte de manera insatisfactoria con alguien impacta en todos los tipos de relaciones, ¿no? También puede ser con una amiga, ¿no? Desafortunadamente con un amigo, con tu hermana, con tu mamá, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a ver por qué suceden las cosas así, ¿no? Muy bien. Ahora, también díganme. Miren, aquí es que yo, según yo, no sé, dije, bueno, como estamos con la comunidad, tal vez podía venir algún varón. Discúlpenme, por eso puse el cuerpito de un hombre. O bueno, también puede ser de una persona, no sé, que es más musculosa, ¿no? Y no se quiere definir con ningún género, no sé. Pero aquí, bueno, todas ustedes ya se han situado, vamos a hablar de mujeres. Ustedes díganme en su cuerpo, ¿en dónde han sentido el amor? Así díganme, lo que ustedes sientan, ¿de dónde han sentido el amor, no? Con confianza. Si quieren tomar el micrófono o escribirlo, no hay ningún problema. Sí, me encanta. En el estómago. Muy bien. Muchas gracias, Nicte. Hola. Híjole, eso que me encanta, me encanta, me encanta. Es que un poco no. Siempre. Como que culturalmente asociamos el amor con el corazón, pero no sentimos con el corazón, sentimos en la panza, ¿no? Todas las emociones están en la panza, bueno, en el estómago, ¿no? Como decían, eso de maripositas en el estómago es precioso, ¿no? Qué importante, en la cabeza, justo. Me encanta. Ay, no, qué bellas son. Hola, Nicte, mucho gusto. Ahorita que quieras hablar, si gustas, nos cuentas más de ti, querida. Me encanta. Qué bueno que dijeron esto. Es muy importante. Miren, en la mente es como vamos a traducir lo que sentimos en el estómago, ¿no? Me encanta la palabra panza, se me hace preciosa. Bueno, aquí en el estómago, en la panza, en el vientre, ¿no? Bueno, entonces, aquí viene el meollo del asunto, queridas. Lo que les quiero compartir. ¿Quién más dice? Dice Lisette. Yo lo he sentido en el pecho porque se acelera mi corazón, estómago y en las manos como la adrenalina. Sí, es cierto. Que eso sí, muy cierto también, también se siente el calorcito en el pecho, ¿no? Cuando nos conmovemos, cuando sentimos mucha ternura, ¿no? Esto que le llaman ahora que la ternura radical por algo, muy cierto, lo del pecho es importantísimo. Qué bueno que compartes esto, querida, porque hay una relación ahí en esos sentires entre pecho y estómago, como de que no lo había pensado. Muchas gracias, querida Arcelia. Buenísimo. Pues, entonces, déjame voy para acá. Ahorita regresamos a esto del pecho, del estómago, de la mente. Es muy importante, ¿no? Hacer esta diferenciación. El feminismo hace una aportación muy importante en torno a que reflexionemos sobre cómo nos, las relaciones entre hombres y mujeres, cómo nos relacionamos con los hombres, cómo se relacionan los hombres con nosotras, cómo nos relacionamos con mujeres, y más bien sería así, cómo nos relacionamos con mujeres, cómo nos relacionamos entre, cómo son nuestras relaciones entre los hombres, ¿no? En ese mundo de los hombres, ¿no? ¿Por qué así con y entre? Porque con, entre nosotras puede haber una identificación distinta por el hecho de ser mujeres. Es más, les aseguro, según yo aquí ahorita todas somos mujeres. Y en los espacios de mujeres hay un tipo de dinámica que cambia cuando ya hay hombres. Ajá. Eso no es que sea algo malo, simplemente que son miradas distintas y que ahorita, también no digo, todas aquí tenemos miradas distintas, pero nos une una experiencia común, ajá. Tiene que ver con la socialización, porque socialmente a las mujeres nos enseñan a cuidar, a darnos. Está muy estrecho con esto que se le llama maternaje, ¿no? Pero el maternaje no es de que pues soy mamá y ya cuido, no, es, nos atraviesa a todas las mujeres porque en la lógica del patriarcado las mujeres somos cuidadoras, ajá, por eso muchas veces ahí se marca, ¿no? Oye, no tienes que estar maternando a esta persona, así, ni tu hijo, es como la socialización de las mujeres y a los hombres, bueno, se les socializa para ser cuidados. Esto no quiero decir que es algo imperativo y así siempre va a funcionar, hay excepciones y muchas veces en las tomas de conciencia, en los espacios donde hay otras miradas, bueno, pues podemos ver que hay corresponsabilidad y que no importa si eres hombre o mujer, todas las personas están interesadas en cuidar de otras, ¿no? Eso no se niega, pero hablando como en términos muy sistémicos, Esto va a funcionar así, o sea, como la socialización, o sea, que naces con este cuerpo sexuado, ¿no? Que tiene vulva y eres mujer, y viceversa, te enseñan a amar de diferentes formas, las mujeres no amamos igual a los varones, ¿no? Entonces, esta mirada que brinda el feminismo nos va a hacer distinguir entre el amor que sentimos con la pechita y con la panza, ¿no? Eso sí, es innegable, lo sentimos ahí. Y cómo la sociedad nos dice que entendamos esos sentimientos, porque sí hay una manera muy ahí dictada, muy impuesta, ¿no? Entonces el feminismo va a hablar, el amor, no negamos, es una emoción, pero que cuando la queremos traducir en lo social, hay una impostura, es decir, farsa por parte del patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, la cosa sería así, sí es un sentimiento vinculado con la afectividad, el cariño, la querencia, pero las maneras en que significamos, expresamos y entendemos cuando sentimos amor son con construcciones socioculturales, ¿no? ¿Qué es eso, no? De las construcciones socioculturales. Es la manera en cómo la sociedad va normando que tenemos que sentir, ¿no? A través de la literatura, el arte, el cine, las series, ¿no? La televisión, lo que se les ocurra que anda ahí por lo simbólico y va a conformar lo que hay en nuestra mente. Por eso cuando esta Pam ponía que la mente... Está el sentimiento y en la mente cómo lo traducimos, ¿no? Según lo social. Ajá, entonces el amor sin dudas es una emoción porque pasa por la cuerpa, como ya les había comentado, como ya lo comentaron ustedes mismas. Y en serio que sentimos el amor, pero social y culturalmente esta emoción se tergiversa a través del mito del amor romántico. Entonces... por así llamarlo, la categoría analítica que brinda esta mirada feminista es el mito del amor romántico. La crítica no es al amor, la crítica no es a sentir ternura, no es a sentir la sensación cálida en el pecho y las maripositas en el estómago, no, es el mito del amor romántico, es decir, cómo el patriarcado dice que debe ser el amor, ajá. Porque aparte esto es un producto occidental que es muy conveniente para el patriarcado seguirlo perpetuando, Y desgraciadamente nos daña porque promueve desigualdades de género, ¿no? De manera muy específica, desigualdades entre hombres y mujeres. Por lo que les comentaba de que hombres y mujeres no amamos de la misma manera. Dejo aquí de... Hasta aquí quiero llegar. No sé si alguien quisiera comentarnos algo de esto que les estoy contando, queridas. ¿Qué opinan? Cuéntenme. Sí. Muy bien. Ustedes con confianza, por favor. Muy bien. Si quieren decir algo, pues adelante. Espero todo vaya bien. Ya vamos a entrar a este tema de que nos convocó hoy, ¿no? ya vamos a entrar. Margarita, igual tenemos, a Perla, a Nicté como nuevas pues integrantes y a Bruno, que es el compañero que también está acá, igual si quieren. ¡Ay, me encanta! Oh, ¡qué sí. bueno! ¡Qué chido! ¿Pueden presentarse las personas que no se han presentado? Ya aquí nos presentamos Zoraida, Pam, Wendy, Arcelia, una bonita presentación. Y pues nos gustaría mucho poder escucharles, Nicte, Perla, Bruno, será un honor. Compártanos por qué andan acá, qué hacen, nos gustaría conocerles. Sí, bienvenidas y bienvenidos. Y si no pueden como prender tampoco el micrófono, si gustan, escríbanlo, ¿eh? No hay ningún problema. Si lo que nos quieran compartir, ustedes con confianza. Mientras, bueno, estamos aquí en una charla muy rica, ya se me pasó el tiempo bien rápido, oigan. Muy bien, vamos, quiero que se queden con eso que les compartía, ¿no? Referente a lo que nos va a ofrecer la categoría de análisis, el mito del amor romántico, pero que justo eso no niega lo que sentimos, ¿no? Asimismo, cuando termine, les voy a compartir un material que me fascina y además es muy desde la mirada del feminismo, pero con la comunidad, ¿no? El feminismo que no deja de lado, bueno, el feminismo en general no lo hace, pero aquí es muy específico, ¿no? No deja de lado, pues, la importancia de seguir reflexionando, sí, las mujeres, pero también que esto llegue a los varones, ¿no? Se los voy a dejar en un momento. Esto es el feminismo comunitario y además es un texto que, pues, para las educadoras y educadores, la verdad es indispensable, es bastante rico. Ahorita que termine se lo subo en el chat de Zoom. Muy bien, vamos a iniciar esto. Entonces, por sí mismo, el amor romántico es violento porque el amor romántico es patriarcal. Al hablar de amor romántico, entonces, no estamos hablando de todo eso bonito que sentimos, de las maripositas y el pecho cálido, etcétera. No, estamos hablando de la imposición sistémica en nuestras vidas, de cómo se nos impone que traduzcamos el amor, ¿no? Piensen en una canción, no sé, de Timbiriche, muy famosa, tú y yo somos uno mismo. No sé, en unos términos superficiales suena muy bello, pero si ahondamos, tú eres tú y no necesitas de nadie más, o eres mi media naranja. Yo estoy completa, no necesito ser la mitad de alguien más, yo quiero una persona completa. Pues sí, no sé, si decido que me acompañe la vida, eso es muy bello, pero no tenemos que verlo en esos términos de complementariedad, o sea, de complementariedad, ¿por qué? Porque estoy incompleta, no. Siempre voy a estar completa y me puedo acompañar con alguien más y potenciar mi vida, claro que sí, siempre que sea mutuo, ¿no? Sea en reciprocidad, como hablábamos hace rato. Ajá. Ah, ya no veo. Ah, muy bien. Oh, mucho gusto, querida Nicte. ¡Qué hermosa! ¡Ay, qué bella! Me encanta. Me encantan las criaturas de preescolar. Bienvenida, gracias por estar acá. Un gusto conocerte, querida. Entonces eso, ¿no? Como que podamos distinguir. Yo igual doy una tallercita que me gusta un montón, que se llama ¿Cómo sobrevivir al amor romántico? Y bueno, ¿cómo sobrevivir? Y algo así como resignificarlo, no, es abolirlo para lograr relaciones satisfactorias. Se me acaba de ir el título de mi taller que ya llevo dando mucho tiempo. Pero bueno, un punto es que hagamos una crítica de esos productos socioculturales como las canciones. No sé, por ello a mí me gusta poner estas canciones de La gata bajo la lluvia, ¿no? Que analicemos la letra, es ridícula, no es posible que una mujer se ponga a esos niveles. También otra que me encanta es una, es de Juanga, pero también canta Daniela Romo, que dice, ay, la del día que de mí te enamores, ¿no? Es una canción preciosa, pero la letra también es muy ridícula. Dice algo así, desde que te conocí mi identidad perdí, ¿por qué voy a perder mi identidad o por qué me voy a perder a mí por una persona? No, siempre que nos relacionemos, la propuesta desde el feminismo es estar completas y relacionarnos con personas completas para que logremos la satisfacción, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no? Cuando no puede pasar esto, ahora sí vamos a lo que nos truje, chencha, lo que nos convocó este día, ¿no? Quiero compartírselos, lo voy a leer. Frida Kahlo, Rosario Castellanos, Elena Garro y el violento amor romántico de los hombres necios con quienes se casaron. Y bueno, el feminismo es una teoría, un pensamiento, un movimiento histórico, un posicionamiento político que pugna porque niñas y mujeres gocen de una vida digna, plena, libre de violencia machista. El feminismo es una nueva perspectiva para entender, actuar y mirar todo a tu alrededor desde el pensamiento crítico y el constante cuestionamiento. Por ello, hablamos de mirar con las gafas violetas, las cuales nos ponemos una vez que comprendimos más hondamente la raíz de las asimetrías entre hombres y mujeres. Lo anterior es muy potente, pues a partir de los conocimientos situados, es decir, de la experiencia vital de cada persona, el feminismo nos brinda herramientas para comprender a profundidad el porqué de las desigualdades por el sistema sexogénero, mismo que es posible debido al régimen heterosexual, sostén del amor romántico y todos sus mitos. Cuando hablo de régimen heterosexual, no me estoy refiriendo a las relaciones que tienen hombres y mujeres erótico-afectivas, me estoy refiriendo a un régimen que dicta una normativa, es decir, que vivamos, no sé, en monogamia, que las parejas solo pueden ser de hombres y mujeres, y en parejas, ajá, como que cuestionemos todo esto que ha sido impuesto y que funge como normatividad en la vida de las personas, ¿no? Bueno, ¿a qué nos referimos desde la perspectiva feminista cuando hablamos de amor romántico? Y bueno, regresaré a lo que les comentaba hace rato. Partimos de que el amor sí es un sentimiento vinculado con la afectividad, el cariño y la carencia. Sin embargo, las maneras en que significamos, expresamos y entendemos cuando sentimos amor son construcciones socioculturales. Es decir, el amor sin duda es una emoción, pasa por nuestra cuerpo, es en serio que la sentimos, pero está socioculturalmente tergiversada a través del amor romántico, el cual es un producto occidental que perpetúa el sistema patriarcal y por añadidura promueve las desigualdades de género, en especial entre hombres y mujeres. Así, desde la mirada feminista se devela en infinidad de casos que eso que se mal llama amor en realidad es violencia en contra de las mujeres. Esta problemática social no distingue e incluso ha atravesado a mujeres muy destacadas en los ámbitos culturales y artísticos de nuestro país. Tal es el caso de Frida Kahlo, Rosario Castellanos, Elena Garro y el violento amor romántico de los hombres necios con los que se casaron. Frida, las feministas, esta sí consigna, abandona a tu Diego Rivera, porque gracias a la historización con perspectiva feminista, estamos documentadas sobre la violencia que ejerció el tan aclamado muralista en contra de las mujeres con quienes estuvo casado o sostuvo relaciones sentimentales. Y con Frida no fue la excepción, sin embargo, a primera vista se puede decir que ella tuvo una mayor resistencia a través de prácticas fuera de la norma social establecida, como la supuesta libertad sexual en su vida de pareja al relacionarse con otras personas erótico-afectivamente. Es como lo que hay, ¿no?, en el imaginario social. Desgraciadamente, dicha libertad sexual nunca fue desde una dinámica de pareja justa. Diego no tenía claridad con Frida en su relación e incluso le fue infiel con su hermana. A través de las cartas que Frida le escribía a Diego, se vislumbra que las relaciones que Diego solía sostener con otras mujeres afectan profundamente a la pintora. Ahora voy a citar a Frida. No me aterra el dolor y lo sabes. Es casi una condición inmanente a mi ser. Aunque sí te confieso que sufrí, y sufrí mucho. La vez, todas las veces que me pusiste el cuerno. No solo con mi hermana, sino con otras tantas mujeres. ¿Cómo cayeron en tus enredos? Tú piensas que me encabroné por lo de Cristina, pero hoy he de confesarte que no fue por ella, fue por ti y por mí. Primero por mí, porque nunca he podido entender qué buscabas. ¿Qué buscas? ¿Y qué te dan? ¿Y qué te dieron ellas que yo no te di? Porque no nos hagamos pendejos, Diego. Yo todo lo humanamente posible te lo di y lo sabemos. Ahora bien, ¿cómo carajos le haces para conquistar a tanta mujer si estás tan feo, hijo de la chingada? Bueno, esto es una misiva de Frida Kahlo a Diego Rivera. En estos fragmentos de una carta escrita por Frida Diego se muestra el sesgo de género cuando el acuerdo de pareja no es monogámico, es decir, que atraviesa de la misma manera al hombre que a la mujer. Lo anterior se complejiza aún más cuando la mujer acepta el acuerdo de abrir la relación solo para complacer al hombre, generando violencia simbólica y psicológica en contra de ella. Desafortunadamente, así fue la dinámica entre la paloma y el elefante. Ahora Rosario. Rosario Castellanos, autora del Eterno Femenino y Poesía No Eres Tú, así como otras obras de escritura impecable y muy potente. En su obra denunció la dominación masculina a través de la marginalización de las mujeres en diferentes esferas de la sociedad mexicana, hecho que desafortunadamente no ha desaparecido hoy en día. Atravesada por la heterosexualidad obligatoria, su relación con el filósofo Ricardo Guerra fue muy intensa, cosa que se puede constatar en la película dirigida por la mexicana Natalia Beristain, Los Adioses, donde se retratan las condiciones asimétricas en esta pareja. Las infidelidades, la envidia y la falta de comunicación fungieron como violencia en la interacción de esta pareja. En las 70 misivas que Castellanos escribió a Guerra, llamadas Cartas a Ricardo, y que forman parte de un compendio de 600 páginas, se revela la importancia de desmantelar el amor romántico, es decir, pensar la forma en cómo lograr relacionarnos afectivamente libres de violencia patriarcal. A continuación, un fragmento de estas cartas. El que usted me sea fiel o no, no me hace variar de actitud. Yo le seré fiel siempre a toda costa. No me interesa coquetear con nadie. Lo amo a usted. Si usted me falla, si por cualquier motivo nuestro amor no puede realizarse, yo no quiero volver a saber nada de amor con nadie. Yo quiero vivir completamente sola y sin que nadie me hable de estas cosas. Rosario Castellanos a Ricardo Guerra, que en toda su relación se hablaron de usted, ¿no? Siempre. Bueno. El fragmento da cuenta de cómo el mito del amor romántico nos enseña a idealizar las relaciones de pareja al grado de pensar erróneamente que el amor todo lo puede, incluso si no hay de por medio acuerdos justos o si las personas no nos corresponden, lo cual es totalmente falso y dañino. Los acuerdos tienen que tener de por medio consentimiento y consenso. Y pues también no son pues inamovibles, ¿no? También una vez practicado lo que se va a acordar, si no le gusta a la pareja o a las personas que lo están poniendo sobre la mesa, pues también pueden regresar, ¿no? O experimentar con otra opción. Muy bien, ahora Elena, Elenita, la agarro, que para gran parte de la crítica literaria es la mejor escritora mexicana después de Sor Juana Inés de la Cruz, y desgraciadamente para muchas personas es solamente reconocida como la esposa de Octavio Paz, con quien se casó en 1937 cuando aún ella era menor de edad, pues en esa época la mayoría de edad se cumplía a los 21 y Elena se casó a los 20. Tuvieron ahí que engañar al juez y bueno, hay una treta, ¿no? Una vez casada, la autora de la primera novela del género realismo mágico, Los Recuerdos del Porvenir, ya no pudo seguir avante con su carrera profesional, dejó de ir a la universidad y dedicarse a sus pasiones, la danza y la actuación. Detuvo su proyecto de vida para quedar confinada en la esfera de lo doméstico y centrándose en el éxito de su marido. Elena decía que durante la época que vivió con Paz estaba restringida su libertad creativa para no opacar a su esposo. Por lo mismo, decidió dedicarse al periodismo durante un periodo de su matrimonio, donde por cierto entrevistó a varias mujeres para develar el machismo en su vida, y una de ellas fue Frida Kahlo. La hija de Elena y Octavio, Elena con H, Elena Paz Garro, aseguró que su madre abortó obligada por su padre, circunstancia producto de su relación amorosa con el escritor argentino Alfonso Bioy Casares. Y Paz argumentó que de haber tenido el hijo de Bioy, legalmente sería de él al estar casado con Elena y que él no quería hacerse cargo de un hijo ajeno. Lo anterior, desde la perspectiva feminista, es claro que debió ser una decisión totalmente de Elena al suceder el embarazo en su cuerpo. Dicho acontecimiento nos habla de la sensación de propiedad que sentía Paz sobre Elena, incluyendo su cuerpo e imagen, estableciendo de manera continua un estadio violento de control y manipulación sobre la relación de pareja que compartían. Durante 1947, Elena Garro intentó suicidarse dos veces debido al lugar que le otorgaban los intelectuales de la época. La falta de reconocimiento hacia sus creaciones y la exacerbación por estar casada con Paz. Después de más de 20 años juntos, se divorciaron en 1959. Este divorcio no solo representó una libertad emocional y física para Elena, sino una libertad creativa que tanto había anhelado a lo largo de su vida. Ahora, para ir concluyendo, citando a Simone de Beauvoir, que también vivió una relación con violento amor romántico, ¿verdad? Pero bueno, esa ya será para otro día. El amor auténtico debería basarse en el reconocimiento recíproco de dos libertades. Cada uno de los amantes se viviría como sí mismo y como otro. Ninguno renunciaría a su trascendencia, ninguno se mutilaría. Ambos develarían juntos unos valores y unos fines. Y ahí cierra la cita de Simón. Ahora yo les digo que toda persona que decida entablar una relación amorosa con alguien más puede lograrlo en reciprocidad y libre de violento amor romántico, teniendo como base el buen trato, la responsabilidad afectiva y la comunicación efectiva. Solo así será posible desconfigurar la violencia en la vida de pareja e incluso en las interacciones sociales en la cotidianidad. Relacionarnos satisfactoriamente con alguien en el plano erótico afectivo y amoroso trastoca la norma establecida, pues desnaturaliza la violencia machista que en muchos casos es parte del germen que desemboca en feminicidio. Asimismo, desde la perspectiva feminista, se propone desmenuzar el concepto de amor romántico, nunca negando que este es una emoción, pero sí revelando que es construido socioculturalmente y funciona como el mecanismo más potente para perpetuar el patriarcado a través de este reproducirse de singular manera con violencia contra las mujeres, porque el amor romántico y los mitos que de este surgen es violento por sí mismo y existe todo un sistema social que lo fomenta y sostiene. Cuestionarlo significa también que la lucha contra la violencia machista debe incluir la consolidación de otros modelos de relaciones afectivas. Para finalizar con broche de oro, quiero reiterar una fortaleza feminista para la erradicación de la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres: las redes de apoyo y los vínculos con base en el afidamiento, así como la sororidad politizada entre amigas y compañeras, porque es posible y un acto político espejearnos, reflexionar y reconfortarnos entre mujeres, entre la comunidad, de toda relación que entablamos con varones, hijos sanos del patriarcado, así como de todos los demás malestares que padecemos por el mero hecho de ser mujer viviendo en una estructura patriarcal. Tejer lazos afectivos entre mujeres es muy potente, considerando que los vínculos amorosos y recíprocos entre nosotras subvierten el orden simbólico establecido en una sociedad machista donde impera la misoginia. Y porque lo personal es político. Espérenme tantito. Ah, ok. Abandona a tu Diego Rivera, renuncia al dañino de tu Ricardo Guerra y nunca permitas que tu Octavio Paz no te deje brillar. Y bueno, es esto lo que les quería compartir sobre el tema de estos hombres necios y de Frida Kahlo, Rosario Castellanos y Elena Garro. A veces son historias que no se nombran, solo se nombra como el éxtasis y los grandes momentos en la vida, pues, cultural, literaria, ¿no? Sus logros, sus premios, y se deja a un lado lo personal, pero como bien nombramos, lo personal también es político, porque así como estas mujeres vivieron esas vivencias de manera global en todo el mundo, ¿no? Muchas mujeres viven esas violencias, pero no las nombran porque están normalizadas, ajá, y entonces eso se queda en la esfera de lo íntimo, de lo privado, no se saca a lo público. Pero nos pasa a muchas, o nos ha pasado a muchas, pasa a todas las mujeres, ¿no? A eso se refiere que lo personal sea político, que lo que vive una cuando alza la voz y se entera otra y dice yo también lo he vivido, nos damos cuenta que es una problemática social, ¿no? Y que tenemos que erradicar, tenemos que parar. Y pues esta es la conversación. A mí me gustaría ahora abrir el diálogo. ¿Qué les gustaría compartir al respecto de esto que les he mostrado, que les he expuesto? Por favor, con confianza, el micrófono es de ustedes. También quiero hacer una aclaración. No, esto es importante, ¿no? Yo soy una mujer que llevo años vinculada con un varón y que amo con todo mi corazón. Y que a veces entiendo que mucho de lo que decimos es el feminismo, se puede agarrar como que, ay, odian a los hombres, ¿no? Pero no, o sea, la cosa no va por ahí. Odiamos al sistema patriarcal, al machismo, pero si tú lo estás encarnando y te lo estás cuestionando, porque nosotras lo hacemos, por eso entramos al feminismo, pues no te lo tienes por qué tomar personal, ¿no? O sea, esto va para los tipos que violentan a las mujeres, a sus parejas, a sus hijas, a sus madres, etcétera. Pero pues para las personas que tomen conciencia y que estén dispuestas a parar todo tipo de violencia machista, o sea, a desprenderse, ¿no?, del patriarcado en sus vidas, pues siempre es importante, ¿no?, tener el diálogo y la comunicación, porque la munda la conformamos no solo las mujeres, ¿no?, también los varones, y bueno, todas las personas como gustan que les llamen, ¿no? Y bueno, no sé si quisieran compartirnos algo. ¿Qué les parece? ¿Qué les mueve esto que estamos conversando? Yo quisiera comentar, pues he escuchado bastante sobre el feminismo y sobre esto que comentas, no lo había como considerado así de esta forma. Como tú dices, casi siempre se ha como manifestado el rechazo a la conducta machista, ya sea en hombres o en mujeres, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho trabajo pensar cómo aterrizar todos estos temas aquí en la comunidad. De hecho, no quise, tenemos la iniciativa de hacer todas estas proyecciones en la jefatura de tenencia, pero justo este tema y así los de feminismo, me cuesta trabajo, a mí en lo personal me cuesta trabajo poderlos, pues, tratar de compartir ahí en la tenencia, porque estoy conociendo pues el pensamiento y la percepción de la comunidad de hombres y mujeres, y aquí solo llega la información como general de las manifestaciones feministas y de la destrucción y no sé qué, y entonces tienen esa percepción del feminismo, ¿no? En mi idea es que si ellos escuchan apenas la palabra o algo feminista, lo primero que me preguntaron a mí cuando llegué y manifesté algunas ideas sobre las expresiones de las mujeres, me decían algo así como, pero no eres feminista, ¿verdad? Cuando ni siquiera saben exactamente qué es como todo lo que engloba el ser feminista. Entonces, de alguna manera dije, bueno, ¿cómo puedo empezar a introducir? Acá las situaciones de machismo son bastante ocultas o discretas, digamos, de alguna manera. No hay en sí una violencia física hacia las mujeres en pareja, por lo menos lo que he observado en estos meses en esta comunidad. Solo los machismos son los clásicos de que los hombres tienen actividades bien definidas y las mujeres actividades bien definidas, y todos están como cómodos con eso. Incluso, y a mí me han hecho observaciones las mismas mujeres de que es que tú llegaste aquí, tienes que aprender a hacer tortillas, tienes que ir al molino, tienes que aprender a hacer atole, si te quieres casar, tienes que hacer eso, ¿no? Todavía algunas personas, hombres, también me lo han dicho. Estoy empezando como a conocer a alguien y a queriendo salir con esta persona y él no piensa tanto así, pero sí me han, apenas ya me vieron con él y ya me acá es de que ya se juntaron, ¿no? Y es mi compañero de grupo de música también, y vamos a tocar en algún lado y ya nos dicen así como, ah, ¿y cuándo el compromiso? Ustedes ya están juntados, nos felicitan, ¿no? Entonces, estas cuestiones a mí, yo trato como de pasarlas así, no me las voy a tomar tan en serio, solo estoy un tanto como espectadora de la situación. Pero también lo que me he dado cuenta es que acá los hombres, bueno, es lo que me ha tocado vivir, los hombres sí salen con otras mujeres, los hombres casados salen con otras mujeres, y de alguna manera, si lo saben sus conocidos o incluso sus familiares, nadie dice nada, ¿no? Como que todo se queda así. Incluso si la pareja lo sabe o se entera, no dice nada, todo se queda. Pero pasa lo que me han dicho también con las mujeres. O sea, que las mujeres también resulta lo mismo, hasta que llegan a un punto en que ya no lo toleran y se separan. Y ya con hijos se separan, ¿y qué pasa? Que se vuelve a juntar el hombre con otra mujer y tiene otra familia, y la mujer hace lo mismo, y los que quedan, los hijos normalmente, o es lo que me he enterado, quedan con los abuelos, ¿no? Entonces, de alguna forma quedan abandonados. Y yo digo, y yo no lo creía, pero sí, desde que estoy acá, han sido varios hombres los que me han invitado a salir y son casados. Y entonces yo siempre les manifiesto como, a ver, la familia y el ejemplo de tus hijos y no sé qué, y tú eres un hombre casado, casi como ubícate, ¿no? ¿Dónde estás? Y les pongo un alto, pero me sorprende eso, ¿no? Que sea como tan común tan común. Y yo escucho todo esto y digo, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo traigo aquí? ¿Cómo se empieza a manifestar el respeto? El respeto de pareja, el respeto como padres, el respeto a los niños. A mí lo que más me interesa son los niños, ¿no? Que finalmente son ellos los que están viviendo todo lo, y de todo se dan cuenta. O sea, a los niños no les ocultas nada, ¿no? Ellos saben, ellos se dan cuenta, ellos escuchan, ellos ven, ellos están en todos lados. Entonces, es una problemática difícil y que... En teoría, manifestar y decirle a las mujeres, no, mira, date cuenta, esto es muy sencillo decirlo, pero para que lo entiendan, para que no lo malinterpreten, para que no se cierren, a que tampoco digan, ay, no, esta y sus ideas que ella tiene, porque me han dicho también, no, es que son usos y costumbres aquí, las bodas son así, tiene que ser así, si tú te vas a casar, te casas así, no sé qué, ¿no? Entonces, ¿cómo no...? Ver o cómo hacer que la comunidad no me vea como que estoy en contra o traigo otras ideas de fuera que vienen a mover a las mujeres, ¿no? También. Muchas gracias, Zoraida. Qué importante esto que nos estás compartiendo y me parece súper interesante. La verdad es que también me sacas de mi burbujita, ¿no? De acá, de estar solo en la ciudad y ahora con esto del Zoom y lo que quieras, ¿no? Porque justo si vamos a hablar de una mirada comunitaria y popular para llevar el feminismo, tenemos que considerar todos los contextos como este que tú nos estás poniendo. Mira, yo pienso que algo muy bueno y que a mí me ha funcionado para llevarlo a otros espacios, porque como les decía hace rato, yo también he podido compartir en las comunidades, ¿no? De la periferia de la ciudad y en el Estado de México. Es acercarnos a las mujeres para escucharlas. O sea, ¿y cómo podemos lograr eso? Fomentando espacios para mujeres. No tienen que poner ahí, ay, feminismo para tu vida. O sea, estaría bien, pero como dices, con regularidad eso funciona para mujeres que estamos interesadas en el feminismo y que pues ya tuvimos todo un proceso, ¿no? Pero no, o sea, por ejemplo, ¿no? Se puede fomentar como, compárteme tu saber, ¿no? No sé, me enseñas, en lo que me estás enseñando a tejer y yo te enseño a ser el punto de cruz, platiquemos. O sea, fomentémoslo a través de la escucha activa, ¿no? Del diálogo con las mujeres. Y luego eso también replicarlo a nivel de grupos mixtos, ¿no? Ahora vamos a escuchar a los varones, ¿no? Como detonar a través de temas que haya en la comunidad. Por ejemplo, yo fomentaría un espacio para hablar de la importancia de las infancias. No, eso no se pueden hacer de la vista gorda. Lo de las infancias les va a interesar y en las infancias se va a cubrir el tema de la importancia de la familia, de la importancia de que si yo quiero andar con muchas personas, debo llegar a acuerdos, ¿no? O más bien, si que me pregunte por qué quiero andar con muchas personas si puedo tener todo con una, ¿no? Como que detonan ideas. Y claro que es posible que muchas personas cambien sus prácticas para que sean sanas. Se me hace bien bonito, querida Zoraida, y hasta me generó una sensación muy bonita tu preocupación por las infancias. Es que sí podemos hablar de esto y que los acuerdos, pero también ¿dónde quedan las infancias? Las infancias merecen tener unas figuras de mamá, papá o quien conformen su familia, que se lleven bonito, que se traten bonito, porque esos son sus ejemplos para cuando las infancias decidan hacer, ¿no?, sus relaciones. Entonces, ¿sabes? Yo lo fomentaría desde ahí. Tú, como mujer interesada en el feminismo, puedes llevar el feminismo a donde sea. Algo muy bello del feminismo es que es contextual, y al ser contextual, sirve para nuestros contextos, ¿no? Yo también aquí me apoyaría en los, lo que le han llamado, ¿no? Se llama, pues, aquí en México, feminismo negro, pero ya no le quieren decir así por lo políticamente incorrecto y toda esa connotación mala que sobre todo en Estados Unidos tiene lo de negro, pero bueno, esos los feminismos negros y el feminismo comunitario que están muy vinculados van a tratar todas estas temáticas. Sí, para las mujeres, por supuesto, las mujeres somos el centro, pero también considerando a los varones y que los varones también agarren la onda, ¿no? Yo ahí recomiendo mucho revisar a Adriana Guzmán, que tiene unos videos en YouTube buenísimos y que nos va a hablar más acerca de cómo si es posible, porque en Bolivia lo han logrado. En Bolivia el feminismo comunitario ha logrado que hombres y mujeres comprendan el machismo que hay en la comunidad y que ya no lo sigan replicando, ¿no? O sea, es algo que sí es posible y es en comunidades indígenas, ¿no? O sea, no, esto no solo es, bueno, pues aquí para universitarias, para las personas educadoras, pues no, creo que no, esto puede atravesar a todas las personas. Los usos y costumbres no son inamovibles, ¿no? O sea, también tienen que cambiar, son dinámicos, como la vida misma. Entonces, yo ahorita les voy a dejar aquí como material, pero ya está esta maña, querida. Así como pudimos meter el feminismo con perspectiva de género, pero ahora nos está saliendo el tiro por la culata porque ya no se nombra a las mujeres, ¿verdad? Yo no diría, es que di perspectiva de género, no. Sí es importante hablar de feminismo siempre que las personas sepan a cabalidad qué es feminismo, pero hablemos de problemáticas en la vida de las mujeres, ¿no? O sea, siempre que podamos hacer eso, espérenme tantito que no sé qué le pasa a mi compu. Bueno, siempre que podamos hacer eso, hablar de las problemáticas en la vida de las mujeres, yo creo que es difícil que nos rechacen, ¿no? No sé si esto te pueda servir, querida. Sí, claro, miren, sí, es Adriana Guzmán. Ahorita les voy a compartir unas lecturas. Es Adriana Guzmán, por favor, busquen sobre Adriana Guzmán. Le pónganle Adriana en YouTube, Adriana Guzmán, patriarcado, ¿no? Y ahí ella lo va a hablar muy bonito desde la comunidad. Adriana Guzmán además es una mujer que incluso si ustedes gustan contactar por internet, está dispuesta, ¿no? Y está muy abierta. Y además tiene mucho material, ¿no? Por la red. Muchas gracias, querida Zoraida. Me parece súper valioso esto que trajiste a colación. Déjenle lo que nos están comentando aquí las compañeras. Bueno, ya mucho gusto. Perla nos dice... Ay, no, Perla nos está dejando ahí algo. Mucho gusto y saludos a Baja California. Y nos comenta Perla, todas las canciones de los 80s te enseñan que como mujeres eres una apéndice de ellos, pero mucha de la música popular de esta segunda mitad del siglo XXI te cosifica aún más. O sea, claro, el reggaetón, ¿qué onda? La bachata. Digo, son ritmos que igual nos da la gana bailarlos y todo, pero si escuchamos las letras, siguen perpetuando esta idea de las mujeres como objetos, ¿no? Que las mujeres no somos seres humanos en esas canciones, ¿no? Y eso está terrible. Luego, Pam nos comparte, son historias que seguro nos ha tocado vivir o conocer. Me gustó mucho cómo lo compartiste con ejemplos reales. Coincido totalmente con Zoraida de cómo se tratan estos temas en nuestras comunidades. Hay un arraigo de muchas ideas machistas. Lo bueno es que aquí andamos organizando. Exacto, eso es muy importante lo que ustedes están haciendo ahorita, que se dieron en su día este tiempo para poder escuchar esta temática y escuchar a otras personas y que justo se empiece a dar este ingenio y esta organización para llevarlo a la comunidad, ¿no? Muy bien, y también las autoras, bueno, y para todo esto de las feministas comunitarias, que es el feminismo boliviano, hay que buscar así, ¿no? Yo le voy a pasar a Pam y no sé si ella luego lo pueda pasar. Es que yo tengo una carpeta con varias lecturas, ¿no? Y son textos gratuitos, ¿eh? Que ustedes encuentran. Perfecto, Pam. Se los voy a pasar para que la tengan. También está de Guatemala, Lorena Capnal. Ajá. Y es importante revisar a estas mujeres por lo que les decía, ¿no? De que ellas también están poniendo el foco en la comunidad. Déjenle, les voy a pasar este archivo que tengo aquí. De hecho, aquí lo tengo, a ver si se los puedo compartir así. También no dejen de leer esto de las pedagogías transgresoras, ¿no? Que les comentaba. No me deja pasárselos, a ver si puedo por aquí. Porque, o sea, la mirada feminista pues no solo es para personas, no sé, de anglosajonas, europeas, no, no me deja, pero ahorita se los adjunto, ahorita veo como es para todas las personas, porque justo lo que queremos es que exista esta lógica, ¿no? Que es dominación masculina, subordinación femenina, ¿no? Es superioridad de los hombres, inferioridad de las mujeres. Podemos romper con esa lógica y es, o sea, lo valemos, ¿no? Es posible, ajá. Y es posible que las personas estén a gusto, e incluso, ¿no? Con todo y este tema de, porque lo dijo esta Zoraida y fue muy importante, ¿no? Esta participación, es que dicen, son usos y costumbres y así están a gusto. Pero de veras hay otras formas en las que también están a gusto. Yo les voy a contar, en mi casa, pues seguía esa... esa forma tradicional de vivir el espacio doméstico, de que la mujer hace todo y el, porque el hombre trabaja, ¿no? El hombre sale a trabajar, entonces en la esfera, en mi casa, pues yo tengo que hacer esas actividades que no son vistas como trabajo, pero que sabemos que son un gran trabajo, es el trabajo que sostiene la vida, ¿no? Tal y como se argumenta en la economía feminista, o sea, sin esa ropita planchadita y esa comidita rica que se come, ¿no? Y se viste antes de salir a trabajar, no marcha la sociedad, no es posible. Ajá, se necesitan trabajadores, agricultores, obreros, etcétera, llenitos de la panza y limpiecitos para que funcione la sociedad, ¿no? Entonces, por eso ese es el gran trabajo... no se las puedo poner, olvidado, ¿no? En el capitalismo, déjenlo, lo busco acá, es que no sé dónde lo tengo. Entonces, cuando nos damos cuenta de la importancia de esas labores y que todas las personas que conforman un hogar, no solo las que son mujeres, lo pueden hacer y lo empiezan a hacer, es posible. Lo que les quería contar es lo siguiente. Yo también vengo de una familia que en ese sentido era muy tradicional, pero pues ya, digo, ya pasaron los años, pero nunca es tarde. Ya hoy en día yo veo, y ya que mis papás son mayores, están en la tercera edad, todos están fuertes y pueden hacer sus cosas, pues ya veo que hay un reparto de esas tareas, ¿no? Lo cual pues me da muchísima esperanza porque sé que es posible, o sea, sé que es posible que las personas, sin importar tu edad ni nada, no se los puedo pasar, discúlpenme, no sé por qué, las personas sin importar la edad, sin importar el momento vital, sin importar el espacio donde estemos, podemos cambiar esa lógica, ¿no? No sé si alguien más quisiera comentarnos algo, queridas. Ay, mil gracias, Perla, también... Perfecto, me encanta, Perla, mil gracias. Sí. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Mucho gusto. Que te estoy ahí viendo tu carita. Sí, aquí estamos escuchando, gracias. No, que a veces me toca salirme por los datos, pero aquí escucho hasta donde se pueda, gracias. No, gracias a ti, gracias por acompañarnos. Perla, adelante, te escuchamos. No, sí, tú, si quieres participar tú, Perla, adelante. Parece que su micrófono no se activa. Sí, ¿verdad? Ok, no sabía, discúlpame, querida. A ver si yo puedo. A ver, muchas gracias. No, yo no puedo. Yo creo que esto lo tiene que hacer la... Perla... Ay, no me deja... Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Bruno. Sí, bueno, no sé si está Perla en su celular, pero hay una parte donde yo en el mío, por ejemplo, deslizo la pantalla y son 1, 2, 3, 4, 5 opciones de pantalla. Entonces, si está en el celular, deslizarla toda hacia la... No sé si ese sea el caso, pues a lo mejor sea eso. Y aprovechando para, ya que estoy aquí, pues presentarme, soy Bruno Gutiérrez, vivo acá en Pátzcuaro. Sí estar en el taller, todas las sesiones que pueda, porque estoy haciendo un trabajo en Santa Fe de la Laguna, por en Chécuaro, por ahí, trabajando con una plantita. Entonces, en ocasiones, me acerco a la gente, me acerco a la comunidad, y primero, yo soy del DF, ¿no? Entonces, para empezar ya, es un poco difícil para mí. Creo que se nos fue Bruno, ¿o sí lo escuchan? Ya no, ya tampoco se me fue Bruno. Sí, ¿verdad? Bruno, ya no te escuchamos. Seguimos con intentando, me parece que se salió Perla, a ver si ahorita podemos activarle el audio. Y también bienvenida Lucy de Colombia, que se va conectando. Sí, bienvenida. No sé si Bruno ya se escucha o qué pasó, que nos dejó picadas. Sí, alguna falla, ¿no? En la conexión. Sí, bueno, sí, pues en lo que tienen Perla y Bruno, mira, aquí está Perla, igual ya va a poder conectar su audio. Perla, ¿nos escuchas? Hola, sí, me sacó incluso, pero ya ahorita estoy aquí, bueno, saludos a todas, muchas gracias por compartir. Se me hace muy interesante el tema, y porque yo he estado estudiando esto de género desde, pues ya tiene casi más de 20 años, ya 15, 20 años. Y nunca terminas de aprender y nunca terminas también de cambiar idea. Y hace como unos 3 años empecé a trabajar mucho en mí misma esta cuestión tico de las relaciones, y fue muy interesante pues darme cuenta cómo a veces incluso aunque leas, aunque veas, aunque comentes, a veces pasarlo a tu propia experiencia no es tan fácil. No te das cuenta de muchas cosas. Y yo, por ejemplo, empecé a cuestionar mucho de lo que había en mi propia relación. Como yo vivo en pareja desde hace ya muchos años, y a veces hay como, ¿cómo decir?, como acciones o cosas que uno pasa por alto, pero que no, que son formas de violencia, aunque no sean estas formas que se explicitan luego en los comentarios. Pero, por ejemplo, lo comento así: pasar y en lugar de levantar algo, patearlo. Y entonces, y la pregunta que hacía, porque mi esposo pues se puso, pues también está estudiando género, terminó, de hecho es especialista en género, y dice, es que son como micropoderes, porque lo pateamos, porque sabemos que tú lo vas a levantar después. Y son esas formas en las que a los hombres se les ha educado para ir como, para ir como usando y abusando del tiempo, de la fuerza, del trabajo de las mujeres, porque son esos micropoderes, y creo que hay mucho que reflexionar al respecto. Es interesante ponerse a observarlo, pero también, pues, cómo lo trabajas, cómo ibas a llegar a los nuevos acuerdos con tus parejas. Eso es complicado, y para muchas mujeres les está resultando muy complejo, sobre todo mujeres que son, pues, heterosexuales, pues, encontrar parejas que estén dispuestas a vivir una vida de pareja, justo pareja. Y bueno, nada más quería comentar eso, que se me hace interesante. Y bueno, invitarles también ahí al espacio de la feminaria, que estamos cada 15 días, dentro de 15, en una semana, tendremos un taller de la genealogy, y pues a ver si se animan a participar. Y ahí hay muchos materiales en la liga que les mandé. Acabo de subir ahorita como 48 libros, y hay otros materiales más. Entonces tenemos como unos muchos, muchos materiales de las autoras que has presentado, y también videos y reflexiones. Gracias. Me encanta, Perla. Muchísimas gracias. Y sí, lo que nos estás... bueno, en primera, esto que haces tan bonito de reconocer desde ti, que uno, aunque esté aquí muchos años, es tan dinámico, fluido, que siempre estamos cuestionándonos y aprendiendo de unas de otras, ¿no? Entonces, bueno, me encanta que traigas esto a colación. Y cómo se hace este círculo virtuoso tan bonito de compartir los saberes. Y sí, y también me encanta esto de la feminaria. Yo amo que hablemos de feminarias, y porque mujeres, ¿no? Y no de seminarios, porque como decía Margarita Pisano, semen. Bueno, ya esas son otras cosas. muchas gracias por eso. Y bueno, Bruno creo que ya anda por acá, ¿verdad? No sé si quieras seguir, Bruno, porque se te cortó, pero si quieres retomamos. Listo, sí, se cortó acá la comunicación con no sé, el internet de acá. Pues sí, les decía, estoy trabajando en Santa Fe, estoy tratando de acercarme a hombres y mujeres que sean, que trabajen en Chuspata o cualquier cosa, pero necesariamente tengo que estar, teniendo estrategias para platicar con ellos. Ahora, si yo vengo de un contexto machín, del DF, con mi familia de origen, pues tengo doble carga, ¿no? Lo que yo tengo que quitar de lo que yo traigo, y lo que tengo que aprender a cómo, es decir, cómo manejarme con ellos, cómo platicar con ellos. Entonces, pues para mí a veces lo veo así. Estoy aquí justamente para aprender más cosas, derrumbar otras que tengo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, Bruno. Y me gusta mucho escucharte. Fíjate, yo esto creo que es una carencia que a veces tenemos, digo, al menos de transmitir de saberes que estamos haciendo, ¿no? Aquí en el contexto donde yo estoy. Para muchas compas ya llegó, ¿no?, esto del feminismo y de la perspectiva de género, etcétera, pero desafortunadamente siento yo que tenemos la barrera muchas veces de cierta teoría, ¿no?, que claro que se indica más para el separatismo, y es tenemos mucho en lo ideológico, porque dejamos de pensar que compartimos el mundo con otras personas que no son mujeres. Que ponderar a las mujeres, pues no tiene que, no siempre tiene que ir relacionado con cerrarte a los varones y a la comunidad, ¿no? No. En primera, me parece muy importante esta reflexión que haces, ¿no? Referente a tus conocimientos y todos, y al lugar de donde tú vienes. Que, o sea, no tiene por qué ser una carencia, ¿no? O sea, si tú ya estás como tomando esta conciencia de tu propia experiencia vital, que te da una especificidad, pero que asimismo tú quieres ser como agente de cambio, como una persona que promueva otra manera de estar y vivir en el mundo, claro que es posible, y lo mismo, ¿no? Como platicábamos con esta Zoraida, yo pienso, ¿no? La clave siempre es escuchar a las personas, y una vez escuchando a las personas, compartir esto que estamos conociendo. Y pues, alguna ventaja que tenemos es que hoy en día, aunque no estemos en el mismo lugar, podemos compartir lo de otros lugares, ¿no? Ya sea ahorita lo que estamos haciendo por el Zoom, o por el YouTube, o por películas que también son más accesibles, etcétera. Entonces es eso, ¿no? A través de diferentes materiales, por ejemplo, audiovisuales, etcétera, irlos como mostrando, sacando temas específicos. No sé, vamos, no sé, hoy a hablar de por qué es importante, por qué es importante que una casa esté limpia, ¿no? O sea, cosas como muy básicas y de la cotidianidad, y que pareciera que no les va a llamar la atención, pero en algún punto se van a enganchar porque es lo que están viviendo. Y digo, ya ustedes conocerán mejor sus contextos, ¿no? Y cómo pueden llegar a las personas, pero es eso, cuando nosotras y nosotros, y bueno, los varones, le dan a las personas esta importancia, o sea, en el momento se vuelve un centro, se les da la palabra, se les escucha, y además, principalmente se les entiende, ¿no? Porque muchas veces las personas en estos espacios no quieren hablar porque pareciera que sienten que se les va a juzgar, pero en estos espacios nosotras nunca vamos a promover que se le juzgue a ninguna persona, ¿no? O sea, queremos que las personas se encuentren a sí mismas para que estén lo más cómodo consigo mismas, y cuando están cómodas consigo mismas, están cómodas con el exterior, ¿no? Con todas las demás personas. Entonces, sí, yo creo que siempre promover esos espacios de reflexión, de escucha, ya sea por este medio, si ustedes lo tienen directo con la comunidad, pues nos va a llevar a hablarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, también, yo doy charlas a grupos mixtos, sobre todo, ya saben, así como para sector público, ¿no? Como para Pemex o así. Y me gusta porque en muchas ocasiones los varones que asisten me dicen, ¿sabes qué? Yo nunca me había querido acercar a este tema porque pues de por sí ya entendí como que no me corresponde. Pero ahora con lo que me compartes ya entendí que yo puedo abonar, ¿no? Desde donde yo estoy. Y yo más bien lo había entendido como que, no sé, como que era un odio, como que estaban en contra de nosotros, pero pues ya vi que la cosa no va por ahí, ¿no? Y muchos de estos hombres que llegan a esta reflexión, pues son personas trabajadoras, ¿no? Personas de las clases populares, pero que saben que esta conciencia sobre el machismo que hay en sus vidas y que ellos mismos pueden llegar a cometer, es importante reflexionarlo, ¿no? O sea, creo que podemos generar espacios de autoconciencia, sí, para las mujeres, y también mi propuesta primera es que siempre sea para las mujeres, pero para los varones interesados también sería bueno eso, que hagan espacios entre varones donde hablen acerca del machismo, de las violencias. Eso va a ser hasta liberador para muchas mujeres que nos acercamos a esto. No sabíamos el gran sentido que iba a tener como terapia política, ¿no? Y que no, de veras nos libera, nos cura el alma. Pero eso no solo es para las mujeres, eso los varones también lo necesitan, y lo necesitan un chorro porque se contienen muchas cosas, ¿no? También yo les recomendaría para las personas más interesadas en este tema de la masculinidad, ¿no? Acercarse a eso. Ahora le llaman estudios de las nuevas masculinidades. Hay que tener ahí como matiz, ¿no? Porque es algo ya muy institucionalizado, pero sí, o sea, ahondar en torno a la masculinidad desde la perspectiva feminista es muy rico para que ustedes puedan llegar a toda la comunidad. Miren, esta escritora, este es un texto, se los voy a escribir, se llama algo así como 24 horas de tregua. Es una ponencia que dijo esta señora hace muchos años, que le encargaron. Ay, ahí escribí regua, pero es tregua, ¿eh? Así lo googlean y lo encuentran. Aquí también van a poder... Sí, exacto. Ah, bueno. Ahí van a poder encontrar como mucha luz para cómo abordamos esto con los varones de cualquier sector. No, no importa el contexto, no importa de dónde sean. Nos dice Perla, las compas de la sexta están organizando la despatriarcalera. Mira, qué interesante esto que comparte Perla. Un espacio de hombres para pensar el patriarcado y las masculinidades. Excelente. También Bell Hooks tiene un texto que encuentran muy fácil así, igual googleándolo. Igual ya está en el material que esta Perla compartió, pero bueno, que se llama Patriarcado, ¿no? Ay, lo escribí mal. Disculpa, esto no sirve bien mi teclado. Sí, Bell Hooks, Entender el Patriarcado. Son textos breves y muy geniales que pueden echarles ahí un ojito y les pueden dar como bastante luz al respecto. Y a ver, hace rato que decían, es que ¿cómo le hago? ¿Cómo lo hago? Empiézanlo a hacer, así sin miedo. Ahora, también para que tengan todavía más seguridad, una buena propuesta es esta, ¿no? De apoyarnos de lo que está ahí documentado, escrito. Que también les comparto, estos no son textos así como muy rimbombantes y en este lenguaje academicista y no por eso dejan de ser textos fundamentales para comprender esta mirada y para compartirla. Yo incluso he empezado en esto haciendo círculos de lectura colectiva y en lo que, porque son textos pequeños, en lo que lo vamos leyendo hacemos una reflexión. Y claro que trastoca, o sea, claro que trastoca la vida de toda persona interesada, ¿no? Y eso, o sea, una vez que yo ya estoy teniendo esta formación y esta conciencia, compartirla sin miedo, ¿no? Y no quiero sonar cursi, pero así ha sido mi experiencia. Compártanla desde el corazón, o sea, de veras, cuando compartimos desde el corazón, las personas también así se van a abrir hacia quien está compartiendo, ¿no? Sí, yo se las compa, yo te la voy a mandar a tu WhatsApp, querida, porque la tengo aquí a la mano y ya para que la tengas lo antes, no se me vaya a olvidar. Y pues, no sé si alguien más nos quiera compartir algo, si esto les gustó, si les agradó. Vamos a estar compartiendo mañana otra tallercita que es para... Pues a partir de niñas de los 12 años, ¿no? Que es feminismo para hacer el amor de mi vida. Pero que otra vez, o sea, la cosa está en indagar en nosotras mismas, ¿no? No solo quedarnos en esa visión teórica, institucionalizada, etcétera, ¿no? Sino más de la colectividad. Sí. No sé si alguien más quisiera comentarnos algo antes de irnos. Yo quisiera decir que qué bueno que va a participar chicos de 12 años, porque es cuando empiezan con la adolescencia. Y aunque en casa tengamos otra educación, cuando tenemos este tipo de talleres, a los chicos les mueve e investigan. Y pues muchas veces tienen una reacción muy positiva. Gracias. No, gracias a ti, Carmen, y concuerdo totalmente contigo. Es muy importante que veamos a la comunidad y sus generaciones, ¿no? Porque a veces el patriarcado está vinculado también al adultocentrismo, ¿no? A que solo pongamos en el centro a las personas adultas y su palabra y sus ideas. Pero no, también las infancias, las juventudes tienen una palabra muy importante. A mí no me gusta decir adolescencia, digamos, porque me suena a dolor y estoy como ahorita pensando mucho en que el lenguaje construye realidades e importa mucho cómo decimos las cosas. Entonces no me gusta, pero, o sea, no crean que estoy invisibilizando a la adolescencia, ¿eh? Me encanta, muchas gracias, Carmen, y me gusta mucho que compartas tu opinión y suscribo contigo. Y pues sí, les agradezco mucho su escucha y su presencia. La verdad, yo estuve muy feliz de poder compartir. No sé, les voy a dejar mi mail para lo que gusten. Yo también comparto feminismo a través de las tallercitas feministas. Para cuando gusten, bueno, ya estamos con una propuesta mensual de diferentes actividades para las niñas y mujeres. Pero también, o sea, lo que gusten y yo les pueda ayudar con confianza, por favor, para todas las personas que estuvieron aquí. Gracias a ustedes y a ustedes, a Bruno y a todas, me encanta. Ojalá cada vez podamos llegar a más personas, ¿no? Es muy importante esto. Les mando un abrazo y todo mi cariño hasta donde estén. Muchas besitas. Gracias, Margarita. Mañana nos vemos acá para el otro taller, ¿verdad? Qué padre, estuvo muy, muy padre. Va a estar bueno, les voy a poner muchos videos y vamos a platicar mucho también, ¿va? Un abrazote, mucho gusto. Hasta luego, gracias, muchas gracias, Margarita, por compartir. Hasta mañana. Nos vemos. Son maravillosas, cuídense mucho. Muchas gracias, bonito día a todos. Muchas gracias. Igualmente, una linda tarde para todos.